En realidad se puede hacer lo mismo que siempre, salvo que hay que demostrar que uno tiene los ingresos para hacerlo. O sea, en definitiva, nada ha cambiado, simplemente hay un mayor control en pos de combatir el lavado de dinero, combatir la economía en negro y además mejorar la equidad en la Argentina, donde no puede ser que unos pocos pretendan presionar para que le vaya peor al conjunto de los argentinos. Se pueden comprar en bancos y casas de cambio, se presenta quien quiera comprarlos, presenta su quit o su quill, hay un aplicativo de la AFIP y entonces el personal del banco le va a decir, usted tiene los ingresos para hacerlo o no tiene para hacerlo. Y esto lo hemos llevado adelante porque hemos detectado ya más de 100, lo que se conoce en la jerga como coleros, personas que no tienen los ingresos suficientes y eran compradores permanentes de dólares por encima de sus posibilidades.